antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Una nueva entrega de BioShock está en desarrollo. La compañía 2K confirmó que trabaja en una versión reciente de la exitosa franquicia de videojuegos que debutó en 2007 y que lanzó 3 entregas. Mediante un comunicado, la empresa aseguró que comenzará este título junto a los estudios Cloud Chamber, aunque será un proceso que tardará varios años. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.